Bebe. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas. De lunes a viernes, menú diario. Primero, segundo, bebida y postre por tan solo 9 euros. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Y el especial, el bolón Superman. La Casa de Diego 2, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles, cerrado por descanso del personal. La Casa de Diego 2, disfrútalo en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¡Fin de año en Latinos FM! Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es motivo de alegría saludarles en esta mañana. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 15 de diciembre. Temperaturas entre 5 y 18 grados centígrados. De inmediato también les compartimos la información de los indicadores económicos. La bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. El petróleo. En el mercado internacional, hablamos del barril Brent, lo encontramos en $82.13. Cae un 0,68%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.360 puntos. Se mantiene. De igual forma, les compartimos algunos titulares en materia de economía. Hoy daremos cuenta de las 12 claves de los expertos para alquilar piso en grandes ciudades. Por otra parte, Comisiones Obreras se abre a negociar el aumento del periodo de cálculo de la pensión si se logra un consenso político previo. Y el Senado aprueba en comisión los nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes reformas. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares en materia de inmigración. Organizaciones no gubernamentales iniciarán la próxima semana el proceso para llevar al Congreso la ley para la regularización de migrantes. Por otra parte, el Senado ha aprobado definitivamente la ley para agravar los delitos de trata en caso de conflicto o catástrofe natural. Por otro lado, y ya en lo que tiene que ver con deportes, lista la final del Mundial de Qatar. Francia acabó con la inspiración de Marruecos y sin jugar su mejor partido se deshizo goleándolo 2-0. Sí, en todo caso, aplausos para Marruecos, el equipo revelación que va a jugar por el tercer puesto ante Croacia. El caso es que la vigente campeona del mundo, Francia, va a enfrentar a Argentina el domingo a las 4 de la tarde. Ambas selecciones tienen 2 mundiales en su palmarés. Irán por el tercero. De un lado, Lionel Messi, y por el otro, Mbappé. Aunque tenemos muchas estrellas para destacar en el combinado francés. Igualmente, el rival, ¿no? Solo está Messi. También hay revelaciones y figuras como Di María. Tenemos una bonita final, la que se veía llegar, ¿no? Ambos juegan en el Paris Saint-Germain. Mire cómo son las cosas. El equipo de un catarí. Dejamos a un lado los deportes y le presentamos inmediatamente también nuestro saludo musical. Rendimos tributo a Lalo Rodríguez. Recordemos Lalo Rodríguez, el intérprete de Ven, Devórame Otra Vez, tal vez la salsa más conocida en España. Para toda la República. El cantante boricua fue encontrado sin vida la tarde del pasado martes en los predios de la cancha deportiva del residencial público Sabana Abajo de Carolina. Eso es lo que informó la policía de Puerto Rico. Según informes, las causas del fallecimiento del intérprete de 64 años, que brilló con la orquesta de Epi Palmieri y como solista también, se desconocen. A Lalo Rodríguez le apodaban sus compañeros como el Canario de Carolina. Batalló por años con problemas de adicción a las drogas y alcohol. Se cree también que su muerte estaría relacionada a estas adicciones. En todo caso, la policía está adelantando las respectivas investigaciones. Hoy en el saludo musical le tenemos también la reacción precisamente del maestro Epi Palmieri. Devórame Otra Vez. Queda para siempre. Bueno, tiene muchos éxitos más. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Escuchen el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Mi cuerpo inolvidable, Lalo Rodríguez. Musical en el Café Mañanero con Lalo Rodríguez, un tributo a esta artista que se nos ha ido. Todavía tenía mucho para compartir. Devórame otra vez, su carta de presentación. Es una salsa que yo me atrevería a decir que es la salsa romántica más conocida en España. Pero también tiene otros éxitos como Tú me iluminas. Sí, te mentí. Y tenemos por aquí también las reacciones de artistas como el maestro Eddie Palmieri. Eddie Palmieri, uno de los grandes nombres de la salsa. Hoy justamente está de cumpleaños el maestro Eddie Palmieri. La verdad es que llega en una fecha muy lamentable, ¿no? Por la partida de Lalo. El caso es que el maestro, en entrevista con el cacique de la Z93, en la tarde de ayer lamentó el fallecimiento de Lalo Rodríguez y recordó cómo lo conoció y cómo lo puso a grabar en su orquesta a la edad de 16 años, logrando un año más tarde ganar el premio Grammy a la mejor grabación latina del año 1976. Ubaldo Lalo Rodríguez, recordemos, falleció en la tarde del martes en Carolina, Puerto Rico, donde su cuerpo sin vida fue hallado a orillas de una calle en un residencial. Hay luto en la salsa por la muerte de Lalo Rodríguez. El maestro Eddie Palmieri, a los 93 años, la verdad es que luce muy bien y ojalá se mantenga con vida durante muchos años más. Le deseamos muchos años más de vida en el día de su cumpleaños, Eddie Palmieri. El destino que se antoja caprichoso, su pupilo más importante. ¿Quién iba a imaginar de 64 años lo iba a despedir él, ¿no? Pero así es, la vida, ¿no? O la muerte llega en cualquier momento. Lalo Rodríguez por siempre estará en nuestros corazones por canciones como esta. Ven, devórame otra vez. Una salsa romántica. Se le llamó también como salsa erótica. Feliz día y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Monkeys Urban Food. Recuerden, en Gran Vía Fernando el Católico, número 57, con pollo broster. Sí, pero además vamos a encontrar hamburguesas, una gran variedad de hamburguesas y grandes promociones. Vamos a encontrar, por ejemplo, costillas a la barbacoa a solo 9 euros con 99 céntimos. Todo esto en Monkeys Urban Food. Recuerden, Gran Vía Fernando el Católico número 57, pero también en la calle Poeta Campo Amor número 16 y en Mislata, exactamente en la calle San Antonio número 132. Monkeys Urban Food, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Café Mañanero. A continuación, nuestro monólogo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes, los temas de mayor interés tanto en España como en América Latina. Y también abordamos segmentos como es el caso de la inmigración. Por estos días estamos haciendo un especial, ya que este 18 de diciembre se celebra el Día del Migrante. Y estamos invitando a personalidades, gente que se destaca en el ámbito de la inmigración, mostrando el rostro de la inmigración en España. Pero ahora damos cuenta entonces de lo más importante que está pasando en el contexto de la política en España. El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González, ha convocado un pleno extraordinario para hoy, exactamente a las 10 de la mañana, para decidir si se admite a trámite el recurso del Partido Popular donde pide paralizar la reforma cautelarísima. Estamos hablando de la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al Tribunal Constitucional de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial a fin de superar la parálisis actual. Según ha informado la Corte de Garantías, en este pleno se resolverá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo y en su caso sobre las medidas cautelares solicitadas por los diputados. El caso es que de alguna manera intenta el Partido Popular evitar que el Partido Socialista, sí, el rival, y los partidos que le están acompañando en esta legislatura le metan mano de alguna manera a la justicia. Es la complejidad de la justicia. Al fin y al cabo, los jueces vienen también de alguna forma designados por el ambiente político. Y es una pescadilla que se muerde la cola. Luego a estos mismos jueces o estos mismos miembros del Tribunal Constitucional les toca juzgar a los políticos, y ahí nos vamos encontrando con las ideologías. Y por eso hay veces que se producen fallos que asombran a algunos. Pero claro, la base de la justicia está en la política. Luego, la justicia tiene que juzgar a la política. Y es aquí, insisto, donde se da aquello que llamamos, ¿no?, como que la pescadilla se muerde la cola. Es un reto, desde luego, impartir justicia. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Seguimos pendientes de la situación en Perú. La crisis política que, tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, que para algunos mandatarios de la región y para algunos peruanos también sigue siendo el presidente, se mantiene encarcelado, hay que decirlo. Y debido a un estallido social, y hablamos aquí de seguidores de Pedro Castillo, lógicamente, se ha decretado el estado de emergencia. Y en este orden de ideas, encontramos hoy que el ministro César Cervantes ha indicado que hay 216 policías heridos desde el inicio de las protestas. Estamos hablando del ministro del Interior. Manifestó que las protestas han sido planificadas porque se atacan sedes de la Fiscalía, Poder Judicial y aeropuertos con la finalidad de sembrar el caos en el país. La lista de fallecidos ya asciende a 8. El panorama es preocupante, desde luego, en Perú. No parece que las protestas vayan a parar por ahora, y sobre todo cuando siguen llegando voces desde el exterior, como las del presidente Andrés Manuel López Obrador, para quien el presidente del Perú sigue siendo Pedro Castillo, independientemente de lo que haya hecho, argumenta López Obrador, que fue elegido por voluntad popular. Pero si a eso nos abstenemos, entonces, ¿qué va a pasar? Que los gobernantes pueden hacer lo que quieran por el mero hecho de haber sido elegidos popularmente. ¿Para qué están entonces la Constitución, en este caso, y las instituciones encargadas de controlar a los gobernantes? Eso es lo que parece no entender Andrés Manuel López Obrador, lo mismo Gustavo Petro en Colombia, Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile. Lo de Gabriel Boric, estaba hablando con Adolfo, y es verdad que se ha mantenido un poco alejado de esta polémica, pero es que el hombre tiene allá sus propios problemas internos. No se sabe si va a terminar el mandato Gabriel Boric en Chile, donde creíamos que existía una estabilidad política, donde veíamos las cosas un poco más normal, e incluso era la referencia hace algunos años. Chile, pues en estos momentos se aprestan a llevar a cabo también una reforma constitucional que no es precisamente lo que la gente quiere, según las encuestas que se han realizado recientemente. Con esto lo que quiero decir es que lo que está pasando en Perú es apenas un reflejo de la debilidad que está mostrando la izquierda en América Latina, y eso que apenas empieza a sentarse los gobiernos. Sí. De manera que los cambios que tenía previsto realizar la izquierda en el continente va a costar. Se va a convertir en otro reto. De retos va entonces nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Que tengan todos un feliz día. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Oliván Comunicaciones te trae la fiebre del mundial. Internet. Fibra, 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34 euros con 95 céntimos. Oliván Comunicaciones, todo en fibra y móvil, ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro, y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en OnlyOneTienda.com. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Keva. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Siempre con el sabor de Restaurante Santa Cruz. Único y original, Restaurante Santa Cruz. Disfruta de queperí, planchita, churrasco, cuadril, carnes a la brasa, pollo a la broster, la especialidad de la casa, y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia. Restaurante Santa Cruz, calle Luis, La Marca 27, cerca a la Avenida del Sí. Teléfono y WhatsApp 677-601-115. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley para agravar las penas de los delitos de trata de seres humanos en el caso de personas desplazadas por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. La Cámara Alta no ha introducido ningún cambio respecto a la reforma remitida por el Congreso, por lo que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por otra parte, organizaciones de migrantes iniciarán la próxima semana los pasos necesarios para llevar su ley para la regularización de extranjeros en España al Congreso, tras conseguir superar las 500.000 firmas necesarias para que la propuesta se convierta en iniciativa legislativa popular. Tal y como ha informado un grupo de entidades impulsoras de esta ley, los apoyos se seguirán contabilizando y verificando hasta el jueves 22 de diciembre, cuando está previsto que se registre la norma en la oficina del censo electoral. Hay que decir que tras este paso, el Congreso tendrá un plazo de 6 meses para debatir su tramitación. Esta ley reclama una regularización extraordinaria de personas migrantes que residen en España ante la lentitud del proceso ordinario, según ha apuntado el Bloque Nacionalista Gallego, que está apoyando también esta iniciativa. Y de al otro lado del Atlántico encontramos una noticia. El periódico The Guardian concretamente publica hoy un reportaje sobre la pequeña ciudad hondureña que vive una bonanza económica con el tráfico de migrantes

el día de la suerte, sí, el 22 de diciembre. Y atención al dato que encontramos. En el contexto de la actualidad, los españoles gastarán de media 69 euros en la lotería de Navidad. Castilla y León es la comunidad donde más se juega en este sorteo y en Baleares donde menos se invierte en décimos. Suerte para todos. No te apures que tu suerte cambiará. Escuchen el Café Mañanero. Vamos ahora con los segmentos en nuestro programa. La última hora en lo que tiene que ver con la situación del Perú. Y por otra parte también daremos cuenta del monólogo de actualidad, del tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, que ya lista también el anticipo de lo más importante en lo que tiene que ver con las noticias del espectáculo. Y así avanza el Café Mañanero también con invitados. Seguiremos dando cuenta de la programación especial con motivo del día de las personas migrantes. Hoy vamos a dar a conocer un proyecto maravilloso que se ha presentado en esta ciudad. Se trata de una guía. Pensando que de mi vida será la guía del migrante. Eso en breve aquí en el Café Mañanero. Pero antes de dar paso a nuestros segmentos, les hablo de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es el lugar donde vamos a encontrar los platos típicos de Brasil y Ecuador. También el sitio perfecto para ver los partidos del Mundial. Nos queda ya simplemente la final, la gran final. A propósito, sobre el final tendremos a Giovanni García. Sí. Y en Restaurante Yacaré también pueden ya hacer las reservas para la cena de Nochebuena y Nochevieja. Y como no, Reyes. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero que nos lleva hasta el Perú. Hemos estado buscando la última hora de lo que pasa en el país y encontramos un llamado humanitario. Sí, el alcalde de Machu Picchu está pidiendo ayuda humanitaria para turistas varados. Más de 500 turistas se encuentran en el Machu Picchu. Son de diversas nacionalidades, hay también españoles. El caso es que continúan las violentas manifestaciones en diversas regiones de Perú, uno de los lugares turísticos más afectados por estas protestas ejecutadas desde hace algunos días es Machu Picchu, donde según Darwin Baca, el alcalde del lugar, más de 800 turistas se encuentran varados. Para el burgomaestre, esta es una situación extrema que requiere la atención inmediata de las autoridades peruanas, por lo que hace algunas horas surgió la idea de hacer un puente humanitario de emergencia que ayude a estos turistas que, repito, se encuentran varados en el Machu Picchu. Nuestro primer sorbo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Y ahora damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que está listo también con el tema político del día. Una mirada también a los temas de mayor interés a escala nacional e internacional. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión contundente por parte del gobierno peruano de declarar en el día de ayer estado de emergencia en todo el país. Lo hará por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, la inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras sigue evaluando la posibilidad de declarar un toque de queda. Y es que la violencia y la toma de carreteras y caminos que ya generaban actos que desestabilizaban el país, dio pie para que el ministro de Defensa, Alberto Otárola, tomara esta decisión, una decisión que dio en una declaración de prensa. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta cuándo podrá el gobierno sostener este estado de emergencia cuando los actos vandálicos continúan y las manifestaciones y protestas por parte de los seguidores de Castillo se siguen incrementando? Y también nos preguntamos, ¿ya con Castillo ratificado su encarcelamiento, podrá seguir haciendo énfasis en que las protestas se crezcan y, según él, se pelee el derecho que tiene de seguir siendo presidente de Perú? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Momento también para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de noticias del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. López Obrador pide a Bad Bunny que ofrezca un concierto gratis en México. Carlos Vives le compone canción a la selección argentina, Soy Cordobés. Say Our Squad, la serie protagonizada por David Beckham que presenta en Qatar. El film Everything Everywhere All at Once lidera las nominaciones a los Critics' Choice Awards. Haya muerto al DJ Stephen T. Wish Boss del show de Ellen DeGeneres. Pamela Anderson reacciona a Pam y Tommy, la serie sobre su sex tape, en un nuevo documental de Netflix. El príncipe William publica postal navideña de su familia en medio de la crisis por el documental de Harry. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Tema de conversación, la final del Mundial de Qatar. Giovanni García precisamente nos comparte también entonces sus impresiones de Francia-Argentina. Dos favoritos para ganar al Mundial que efectivamente no han defraudado. Ahí están para ofrecernos un partido este domingo sin precedentes. ¿Qué tal, amigos? Varias consideraciones mundialistas por hacer desde Qatar 2022. Han terminado las semifinales del Campeonato Mundial y todo está listo para disputar entre sábado y domingo tercer y cuarto puesto y la gran final el próximo domingo en las horas de la noche en Europa, 8 de la tarde. La verdad es que uno tiene que llegar a una conclusión. Han clasificado los que querían los organizadores, la FIFA y especialmente Qatar. Querían clasificar a Messi y a Kylian Mbappé de todas formas y los dos se enfrentarán en la final. Dominio total del Paris Saint-Germain, dominio total de las autoridades de Qatar, dominio total de la UEFA, dominio total de la FIFA y lo que querían desde antes del Mundial, que no llegaran Brasil, que no llegara Inglaterra, que no llegara Alemania, los grandes favoritos, que no llegara Bélgica. Se fueron ellos entre discusiones y entre multitud de problemas y malos arbitrajes y ahora los clasificados son con más suerte que calidad, tanto Francia como Argentina. Francia, un equipo irregular, a veces sí, a veces no. Floja la defensa, muy floja. Hoy lo dominó totalmente Marruecos. Tuvo 11 ocasiones dentro del área del equipo marroquí, pero no supo definir. Ya uno entiende por qué en las eliminatorias este equipo casi no se clasifica. Sí, fue el de mejor defensa de toda África y en la Copa Africana fue el de la mejor defensa, pero no tuvo gol. Se defiende a través de su defensa, pero jamás a través de su ataque porque no tiene gol. Es decir, y hace de vez en cuando goles como los hace en el Sevilla, pero no es el típico goleador para una selección de esta envergadura en un Mundial. Un sistema bastante rígido al comienzo, un 4-4-2 que luego se fue diluyendo en 4-5-1 y cuando hizo el gol Francia cambiaron y lo llegaron a poner al final en un 4-3-3 pero tirando centros ya a la desesperada con poca claridad y aún así Francia cometió tantos errores en los cierres, en las coberturas, especialmente en los despejes, que no supo aprovechar Marruecos. Los gritos, la forma como la gente desesperadamente buscaba el gol, hasta que llegó el segundo ya casi en el último decálogo del partido, en los últimos 10 minutos del partido, se conquista el segundo gol cuando estaba más cerca Marruecos de empatar, porque hay que decirlo, Marruecos estuvo cerca de empatar, de no ser por Lloris en algunas oportunidades, de no ser por algún postazo, de no ser por jugadas poco claras dentro del área, chocando jugadores con el adversario. Marruecos estuvo a punto de llevarle una amargura a Francia. porque Francia no es un equipo fiable. Yo sigo pensando que de este mundial el campeón es el menos malo, sea Argentina o Francia, porque el campeonato va a dejar muy poco recuerdo, va a dejar mucho desaliento. Conozco miles de personas que me han escrito y personas que conozco, distintos árbitros, que no ven el mundial porque no les gusta, porque no les agrada, porque el nivel es bajísimo. Y hoy se volvió a ver a un Francia totalmente abatido, totalmente entregado, comenzando el segundo tiempo, cuando tuvo más claridad Marruecos para empatar, pero no tiene gol. Francia, con una apuesta de un 4-3-3, por momentos 4-4-2, lo más peligroso es Mbappé, sus arrancadas siempre que se hicieron por la mitad. Además, Mbappé es más peligroso por la banda. Tuvo que hacerlo por la mitad porque, bueno, por ahí intentó varias veces llegar con arrancadas peligrosas, y además daba más espacio Marruecos porque se lanzó a un 4-3-3 definitivo, a todo o nada. O empato o me ganan, y así fue. Perdió la batalla Marruecos. Y Mbappé tuvo varias arrancadas, pero con el embudo que le arman entrando por la mitad, no hay espacio entre la velocidad. Mire, la velocidad existe en el fútbol si hay espacio. Si no hay espacio, no hay nada. Y a Mbappé no le dieron espacio hoy. Siempre se tropezó con dos o tres adversarios. Iba a rematar, lo tapaban. Remató o en el cuerpo del adversario, o remató desviado. En fin, lo que usted quiera. Pero no tuvo nunca un remate claro que diga uno que pudo anotar. Esa es la crónica del encuentro de este... del día de ayer, que nos compartía bien temprano Giovanni García, y más adelante estará de nuevo con nosotros ya analizando un poco más lo que se va a hacer esta final entre argentinos y franceses, este domingo concretamente. Vaya partidazo. Dice Giovanni que era la final que querían la FIFA. Entonces, bueno, ahí para todo, desde luego. El caso es que Messi y Mbappé juegan en el mismo equipo, Paris Saint-Germain, que pertenece a un jeque catarí, justamente el país Qatar, donde se está organizando el Mundial. Todo esto alimenta, desde luego, la sospecha, las especulaciones. Este ha sido un Mundial muy polémico, totalmente atípico. Escuchan el Café Mañanero. Ya en breve vamos a estar entonces con nuestros invitados. Ya en el apartado de el especial que tenemos con motivo del día de las personas migrantes este 18 de diciembre. A continuación, Nicky Cuervo nos hace un breve repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido al artista puertorriqueño Bad Bunny un concierto gratis en Ciudad de México para solventar los problemas ocasionados por la duplicación de entradas de su último concierto. El jefe del Ejecutivo mexicano ha propuesto la Plaza de la Constitución, informalmente conocida como la Plaza del Zócalo, y uno de los principales espacios públicos de la capital para alojar el evento. Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ha afirmado el presidente. El espectáculo ofrecido el pasado viernes por el cantante latino en Ciudad de México, en el Estadio Azteca, se ha convertido opacado por las irregularidades respecto a la venta de entradas concedidas por la compañía Ticketmaster debido a un problema de clonación de entradas. Miles de seguidores del artista no disfrutaron del concierto final de la gira World Hottest Tour. La selección argentina es una de las finalistas del Mundial Qatar 2022. Luego de golear a Croacia por 3-0, los liderados por Lionel Messi buscarán su tercer Copa del Mundo frente a Francia el próximo domingo. Ante esta noticia, miles de fanáticos se han sumado a la celebración. Uno de ellos es el cantante Samario Carlos Vives, quien este martes publicó una canción dedicada a Argentina. El tema es una mezcla de cumbia argentina y en la melodía hace una clara referencia a La Mano de Dios de Rodrigo. Cabe mencionar que el Samario inició su gira mundial en Argentina y ha demostrado su apoyo a Lionel Messi. David Beckham se veía increíblemente elegante cuando salió a Doha el miércoles. El exfutbolista de 47 años se veía elegante con un blazer beige a medida mientras asistía a una proyección especial de su nueva serie documental de fútbol juvenil Save Our Squad. El ex de Inglaterra ocupa un lugar central en el espectáculo, que se centra en un grupo de jóvenes del centro de la ciudad y un equipo del este de Londres que lucha por el éxito deportivo. El film de Daniel Kwan y Daniel Scheiner, Everything Everywhere All at Once, encabeza la lista de nominaciones con 14 de ellas para la 28 edición de los Critics' Choice Awards, que se llevará a cabo el 15 de enero del 2023, informó este miércoles la organización. La película de estos dos directores, conocidos como los Daniels, aparecen en las categorías más importantes de sus galardones como candidata a mejor película, mejor director y mejor actriz, en este último caso por su protagonista Michelle Yeoh. El segundo film con más nominaciones es The Fabelmans de Steven Spielberg, con 11 menciones, entre las que se encuentra mejor película, mejor guion original, mejor director y mejor actriz, entre otras. Por su parte, Babylon de Damien Chazelle recibió 10 nominaciones, mientras que La favorita de los Golden Globes, The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, obtuvo 9. Ambas coinciden en las categorías de mejor película y mejor dirección. La lista continúa con películas dedicadas a vidas de músico como Elvis de Baz Luhrmann, quien sumó 7 menciones, una de ellas por la actuación de Austin Butler, y Tar, con el mismo número de nominaciones, en las que su protagonista, Cate Blanchett, también fue seleccionada como mejor actriz. Anteriormente se habían dado a conocer las nominaciones de los Critics' Choice Awards en el área de televisión, donde quedaron como favoritas Abbott Elementary de la ABC con 6 nominaciones y Better Call Saul de AMC con 5 candidaturas. El evento organizado por Critics' Choice Association tendrá lugar en el Hotel Fairmont Country Plaza de Los Ángeles y se celebrará el domingo 15 de enero y se podrá seguir en vivo por la cadena de televisión DCW. El portal TMZ reportó este miércoles la muerte de DJ Stephen T. Witch Boss, reconocido bailarín estadounidense y personalidad de televisión de ese país. Los primeros informes indican que se habría tratado de un suicidio. Su cuerpo fue hallado con un disparo en una habitación de hotel. Los reportes aseguran que ese día su esposa Allison Holker dejó una constancia en la policía, asegurando que el hombre había dejado su hogar sin tomar su auto. Horas después, su cuerpo fue encontrado en las condiciones antes descritas. La policía seguirá investigando el hecho. DJ Stephen T. Witch Boss alcanzó su gran popularidad en Estados Unidos a partir del 2013 por ser parte del show de Ellen DeGeneres y se mantuvo hasta su final en el 2021. Pam y Tom, la serie de Disney Plus, fue toda una sensación durante unas semanas, eso sí, como son las sensaciones ahora. Pese a que llegó en febrero del 2022, el catálogo de la plataforma, y ya parece que han pasado varios años desde su estreno. Si podemos concederle a la ficción original de Hulu la capacidad de concentrar montones de miradas, nadie quería perderse cómo la serie representaba la historia del video sexual robado de Pamela Anderson y Tommy Lee. Pero la opinión que realmente importaba en este asunto era la de la propia Pamela Anderson. Después de casi un año de silencio, la actriz y modelo va a pronunciarse por fin sobre Pam and Tommy en un nuevo documental de Netflix. Pamela, A Love Story, se estrena en la plataforma el 31 de enero del 2023, justo a tiempo para el lanzamiento de las memorias de Anderson, tituladas Love, Pamela. El documental, dirigido por Ryan White, incluye imágenes de archivo y hasta fragmentos del diario de Pamela Anderson que nunca habían visto la luz hasta ahora. William y Harry han estado muy alejados desde que el menor de los dos decidió retirarse como miembro activo de la familia real y recluirse en Montecito, California, Estados Unidos, con su esposa y sus dos hijos. Esta es una afrenta grande hacia su hermano mayor y el mejor amigo que ha tenido, pues al salirse del sistema de la realeza, es un ataque directo al que sigue en la línea de sucesión al trono británico. William está furioso con su hermano por todas las declaraciones que ha dado sobre los secretos y los convenios bajo cuerda que hay entre la familia real, el gobierno inglés y la prensa británica, todo para mantener un status quo que data de siglos atrás y es para asegurar una imagen específica como nación, muy necesaria dada la posición política actual del Reino Unido. El documental intenta destruir eso con la excusa de la persecución y el acoso que sufrieron los suces, específicamente Meghan, quien dada su condición de estadounidense, actriz divorciada y afro, fue comedilla de tabloides desde 2017 cuando se anunció la unión de la pareja. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Ya inmediatamente está con nosotros Carlo Angulo, que nos trae el calendario. Es un apartado muy interesante del Café Mañanero. Que... les presentamos a continuación. A ver, ¿qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Carlo Angulo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este jueves 15 de diciembre nos encontramos con que se conmemora el Día Mundial del Otaku, al igual que en este jueves, en esta fecha se conmemora cada año el Día del Reino de los Países Bajos. ¿Qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios del día nos encontramos con que es el aniversario del nacimiento del reconocido actor Charlie Cox, conocido por haber dado vida al superhéroe Daredevil en la serie de Marvel de Netflix y que volverá próximamente al cine, está celebrando 40 años de edad, al igual que el día de hoy se cumplen 56 años de la muerte del fundador de Walt Disney Company. Estamos hablando del animador Walt Disney, la persona con más premios Oscar honoríficos en la historia del cine. Gracias, Carlo. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera invitada, Viviana Cosio, que nos va a presentar una guía

también dentro del mismo programa y el canal que le encuentras también en YouTube, hay temas interesantes donde podemos encontrar también dentro del desarrollo de lo que es migración, temas de pronto que van en línea también con lo que es la despoblación, la España vaciada y referentes hacia estos temas de interés para las personas migrantes también, porque hay posibilidades también, a veces sentimos que no hay, que no se puede, sí, es un camino difícil, pero hay herramientas y eso es lo que queremos, generar actores, generar agentes de cambio y poner al servicio también de la comunidad herramientas de innovación social que sean también accesibles para el público en general. Ya nos hemos enterado del proyecto que ha puesto en marcha Viviana aquí en Valencia, una guía útil para las personas migrantes, con énfasis también a aquellas personas emprendedoras, en particular explora, ofrece alternativas en lo que tiene que ver con el cooperativismo y mucho tiene que ver con las instituciones con las que se ha estado relacionando aquí en Valencia. Hablemos también de ti, Viviana. Tú eres colombiana, llegaste aquí a España, concretamente a Valencia. ¿Hace cuánto? Claro que sí, Jorge. Yo llegué aquí a España finales del 2018. Vinimos a Valencia por un tema de explorar temas a nivel de estudios, ¿no? Vinimos a hacer un máster. Tú eres directora de empresas. Sí. ¿Tu formación es esa? Mi formación es, soy administradora de empresas con una trayectoria y experiencia a nivel de responsabilidad social, empresarial o cooperativa, pero mi ADN ha sido más hacia el sector social y pues también público. Y desde allí pues ese ADN de decir, bueno, vamos a mirar y vamos a generar cambios, a ser agentes de cambios, a motivar a otras personas, especialmente también mujeres migrantes, porque yo me considero una migrante afortunada y si uno puede triplicar el valor, pues. ¿Por qué te consideras una migrante afortunada? Porque, digamos, por ejemplo, no hay barreras. A veces, digamos, como migrantes decimos, no tengo los recursos, no tengo el dinero, pero desde que tengas las ganas y haya esa intención de poder salir adelante, todo es posible. Digo que soy afortunada porque también me he podido permitir formarme. Poder trasladar también mi experiencia, no solo que la formación quede en un título, porque muchas veces, y más aquí desde la distancia, los títulos son importantes, pero aquí como migrantes muchas veces no vivimos completamente, sino sobrevivimos. Es una realidad latente que hay y también es como decir, podemos ser referentes de decirles a esas mujeres o a las personas migrantes, ánimo. Porque ya a pesar de ser emprendedores, de decir, bueno, vamos, tenemos ese talante que nos, nos identifica como migrantes, de decir, bueno, vamos a buscar un mejor futuro, vamos a buscar muchas más cosas, pero generar valor también para otras personas y ser referente e inspirar, pienso que es una fortuna y que hay que multiplicarla, y eso es lo que yo trato de hacer, ser multiplicadora y decirles a las personas migrantes, ánimo, los abrazamos con el alma y aunque no es fácil, pero no es imposible. Y sí. Digo también afortunada. Llegaste entonces aquí a Valencia por motivos de estudio. De estudio. Uh-huh. Bien. Concretamente, ¿qué estudiaste y dónde? Claro que sí, Jorge. Estudié en la Universidad de Valencia, hice mi máster en Economía Social para potencializar un poco todo este tema también de cooperativismo, que en Colombia lo aplicaba. Y aquí pues me encontré con esa realidad migrante, ¿no? Lo había hecho más, digamos, no verme desde migrar y ocupar ese espacio como migrante, sino más de paseo, de vacaciones, y al venir a hacer los estudios, a encontrarme, a decir, bueno, vamos a estar un año estudiando, pues se ha ido como complementando con la realidad que vivimos, con muchas cosas, y esa necesidad de decir, wow, no es solo venir a estudiar, sino aportar valor. Y eso ha sido también dentro de la experiencia de poder estudiar, de poder mirar y de poder hacer cómo genero valor y cómo pongo herramientas al servicio para la comunidad. Yo destacaría también el potencial que hay en la población migrante para aportarle a esta ciudad, a este país. Quisiera ya una valoración de lo que ha sido tu experiencia como inmigrante en Valencia. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué balance nos puedes hacer desde que llegaste a esta ciudad? Bueno, esta ciudad enamora, como lo comentaba. Hombre, venía imagínate, a estudiar. Ha sido declarada recientemente como la mejor ciudad del mundo para vivir. Totalmente. Y sobre todo con, bueno, ya hay algunos registros. El más reciente es de la revista Forbes, ¿no? La mejor ciudad para vivir, 2022. Pero simplemente viene a reforzar ya otros estudios que habían declarado a Valencia como la mejor ciudad de España para estudiar. Y no solo de España, sino de Europa. Así es, Jorge. Además, es interesante, pero también hay varios prismas y temas que hay que trabajar. Y yo pienso y considero que aunque nos enamore, aunque hayan cosas muy maravillosas, muy bonitas, también hay un tema por trabajar. Y parte de lo que ha sido mi experiencia y el trabajo es, hay que ser parte formando parte. Y todavía nos faltan muchas cosas a nivel de migración. Tenemos que estar ahí. Y digo tenemos porque muchas veces hay que generar esos liderazgos. No es fácil porque las experiencias no son fáciles. Mi trayectoria no ha sido fácil en el sentido de que desafortunadamente te encuentras con la burocracia. Te encuentras con temas que aunque estén latentes y estén en la documentación, en la realidad es otra. Yo he tenido la óptica, digamos, desde las tres perspectivas, es decir, como estudiante, como madre, porque pues también soy madre y a pesar de emigrar tengo los procesos que uno piensa que es su proceso y ya no. Lo que generar el tema con los hijos, por lo menos en mi caso tengo el tema de una adolescente, digámoslo así. Entonces, entender todo esto. Que es decir, tú te trasladaste con la familia. Total, sí, sí. Y soy una madre feliz con mis hijas y de hecho me encuentro aquí con mis hijas en Valencia. Y sí, pues, mi pareja o la persona con la que yo compartía es una persona que tiene que estar en Colombia por su situación también. Porque lo cual conlleva un sacrificio, ¿no? Exacto. Viviana, en resumen y ya para finalizar, lo mejor de ser inmigrante en España y más exactamente en esta ciudad. Matizo lo de esta ciudad, bueno, atendiendo también esos registros que citábamos hace algún momento de que es una ciudad ideal para vivir. Lo mejor, y también quisiera que nos hables quizás de lo peor brevemente. Vale, lo mejor, encontrarme con personas maravillosas, ángeles a la final, porque independiente de lo que se hable, de lo que se diga, es una sociedad que acoge, que cautiva y que enamora. Y a mí me ha pasado en mi proceso propio. Y la otra cara de la moneda. Impulso, o sea, ahí es el impulso por hacer. Y perdón, Jorge, también importante matizar o precisar esa parte desde la economía social, que sí es fundamental y que aquí de verdad se valora. Y esa colaboración, que a veces es difícil y hay que buscarla, pero se da. Entonces eso es un aspecto importante a resaltar, ¿no? La parte peor, lo que te digo, la burocracia con la que nos encontramos, pero es animar a que no dejemos de insistir, persistir y resistir. Y es la parte de tramitación de documentos, que es un poco, como lo decíamos nosotros, una mamera engorrosa, es difícil y muchas veces desmotiva, porque te encuentras con la desmotivación cuando tú sabes que tienes que renovar, que estás dentro de la legalidad y cuando a veces no se da tan rápido, que el proceso demora, pero hay que tener paciencia, es parte del proceso y es parte de lo que nos enfrentamos. Pero es eso, del resto no tengo queja alguna, o sea, estamos contentos, felices mis hijas en el sentido de que disfrutan, sí hay un tema de seguridad, pero hay que trabajar a todo y por eso ponemos en valor esta parte de los procesos, esta Viviana, parte donde a veces es complicado. Felicitarte por el proyecto que has sacado adelante, la guía para las personas migrantes. Eso implica pensar en sociedad, creo que refleja perfectamente tu vocación, la economía social. Y felicitarte también por los estudios que has estado adelantando aquí, toda la experiencia, tu valentía, y te deseamos muchos éxitos. Como quiera que estamos en estas fechas, pues feliz día del migrante y también felices fiestas navideñas. Gracias a ti, Jorge, por la invitación, porque es importante poder aportar valor y poder trasladar algo que realmente le sirve a nuestra comunidad. Y por otro lado, importante también invitarlos a que nos animemos, que a veces nos sentimos como con esa dualidad de emociones, pero ánimo. Es complejo, es difícil, pero no imposible. Y sí, así como para ya finalizar también, decirles que pensemos no desde la parte individual, porque individual, y lo aplicamos también dentro de lo que hablamos, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Entonces ese también es el mensaje, que trabajemos y pensemos en comunidad y en colectivo. Viviana Cosio, estudiante colombiana aquí en Valencia, que nos presenta entonces una guía. Vamos a mostrarla y vamos a finalizar mostrando esa guía a todas las personas que nos están acompañando. Ahí está. Migración y cooperativismo. La guía que necesitan todos los inmigrantes que llegan a Valencia. Viviana, muchas gracias. A ti, Jorge, muchas gracias por la invitación. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Celebra las fiestas de fin de año en Añoranzas Bar. Desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes, además las mejores bebidas, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Añoranzas Bar. De lunes a domingo, Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Es tiempo de reencuentro y celebración. Estamos en Navidad. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, les desea felices fiestas. Se escucha un coro en el cielo. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chefe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Ever Vargas, en concierto. De febrero, celebrando San Valentín. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Ahí tenemos a Ever Vargas, que estará el próximo 10 de febrero en Valencia. Exactamente, nos trae todo su repertorio romántico, ya que viene a animar justamente la celebración de San Valentín, 10 de diciembre, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Ever Vargas con toda su agrupación. Ya pueden conseguir las entradas. A propósito, más adelante vamos a estar recibiendo más información sobre esta presentación con Carlitos, el popular Carlitos. Ever Vargas, no lo olviden, 10 de febrero en Valencia, sala Noches de Bohemia. Y sienta lo linda, hermosa que está, señora. Señora. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Música. Carlos Angulo. Vamos inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? Lo más comentado es la publicación del reconocido actor Henry Cavill anunciando que no volverá definitivamente como Superman. Recordemos que las últimas semanas se anunció de que la nueva directiva de Warner Brothers, ahora llamada Warner Bros. Discovery, presentó al director James Gunn como el nuevo cabeza de las películas de superhéroes de la casa de DC, por lo cual el día de hoy se ha anunciado que el actor, quien había renunciado a su serie en Netflix, The Witcher, para dedicarse plenamente a este personaje, anunció oficialmente que no volverá más como el personaje de Superman, ya que los planes de James Gunn a futuro es reiniciar por completo todas las franquicias, lo que pone también en duda los estrenos del próximo año si serán definitivamente el último rasgo de la antigua directiva de DC Comics. Entre otro de lo más comentado en los deportes, por supuesto, la victoria de Francia ante Marruecos es de lo más comentado. El nombre de Benzema suena por parte de los usuarios, ya que se extraña su presencia en la que será la final de la Copa del Mundo este próximo domingo. Entre que los nombres más importantes tenemos el de Tchouaméni y por supuesto el de Kylian Mbappé, quien ansía ese duelo frente a Lionel Messi este domingo a las 4 de la tarde hora española, para enfrentarse para ver quién será el campeón, si Argentina logrará finalmente su tercera estrella o si Francia se convertirá en la tercera selección en ganar dos veces consecutivas el Mundial de Fútbol. Gracias. Más adelante estaremos precisamente con el personaje del día y toda la información deportiva. Ahora, una invitación muy especial. Invitación muy especial para visitar a Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7. Es un restaurante donde vamos a encontrar los sabores de Brasil y Ecuador. El churrasco, hoy un menú muy delicioso. Toda la información de la carta y el servicio en general lo vamos a encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Felicitando también a todos sus clientes, en como quiera que estamos por estos días de Navidad, deseándoles a todos unas felices fiestas y les espera justamente con el menú de Nochebuena y Nochevieja, y que no falten los reyes también, ¿eh? Restaurante Yacaré. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes que traen los principales periódicos, tanto de España como de América Latina. Empezamos con el diario El País, que trae en portada: el Constitucional decide hoy si frena su reforma en el Congreso. Fotografía de portada para Kylian Mbappé, varios jugadores de la selección francesa celebrando el paso a la gran final del Mundial de Qatar. Francia de Mbappé se cita en la final con la Argentina de Messi. Vamos con los titulares del mundo. Carlos. El Constitucional discute entre fuertes tensiones si frena la maniobra judicial del gobierno, al igual que en la fotografía portada, un muerto y 250 detenidos en Francia durante la celebración de la victoria del pase a la final. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en portada: darán un bono de 24.000 pesos a privados y el kirchnerismo lo considera insuficiente. La fotografía de portada también es para el fútbol. Con oficio, Francia llegó otra vez a la final. El Mercurio de Chile titula: el gobierno se abre a ajustes en proyectos de pensiones, respeto de plazos, institucionalidad y el nuevo rol del sector privado en el gobierno de Gabriel Boric. Al igual que entre otros titulares, el Banco Central de Chile y el Ejecutivo discrepan por el autopréstamo desde los fondos de las pensiones para el próximo año 2023. El Tiempo de Colombia destaca hoy en portada: salario mínimo 2023. Lo que ya se acordó en la discusión, el alza del mínimo estaría entre un 13,77 y un 20%. El Comercio de Perú. El magistrado aclara que el tribunal presenta 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y Aníbal Torres. La detención preliminar se mantendrá hasta la realización de una audiencia con el juicio que se plantea para principios del mes de enero. El Expreso de Ecuador 18 empresas proveedoras de radares en la lupa de las autoridades de control. El Nacional de Venezuela. Venezuela retira los contenedores del puente de las tienditas en la frontera con Colombia. Aún no está claro si el puente construido en el año 2016 y bloqueado en el año 2019 se espera que sea abierto y habilitado para el tránsito de personas o se incluirá el transporte pesado luego de los anuncios del presidente Nicolás Maduro de que abrirá las fronteras con Colombia para el próximo año. El Diario Libre de la República Dominicana destaca: Canadá refuerza embajada en Haití para impulsar consenso político. La prensa de Nicaragua: Estados Unidos, detrás del ingreso récord de divisa por exportaciones a Nicaragua durante el mes de diciembre, plantea nuevas sanciones al gobierno de Ortega y Murillo, mientras que Ortega participa en Cuba en la cumbre del ALBA que reunió a los dictadores de América Latina y varios de sus cómplices durante este año. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde en el día de ayer vimos cómo Francia superaba a la aguerrida y durísima Marruecos. Realmente la revelación de este Mundial. Y es que la posición que ha logrado Marruecos con la opción de quedar tercero en este Mundial es muy grande. Es la demostración del crecimiento del fútbol africano, especialmente de ese fútbol marroquí, que demostró fortaleza hasta el último segundo. Es cierto que al frente tenía a la poderosa delantera de Francia, con Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud y muchos más. Una poderosa delantera que le permitió llevarse el partido 2-0. Y ahora ya está en la gran final para el próximo domingo, 4 de la tarde, frente a la Argentina de Leo Messi. Y Qatar, que ha hecho realidad un sueño que tenía maquinado cuando hace 12 años se hizo con el boleto de este Mundial de Qatar 2022. Y Cristiano Ronaldo, que ha sido noticia en medio de estas semifinales del Mundial, entrenando nada menos que en las instalaciones del Real Madrid. Y el guiño que le ha hecho a Nairo Quintana en el día de ayer los directivos del Arkea Zanzíbar. Querrán nuevamente contratarlo para que esté en el World Tour del 2023. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Por fin llega a Valencia, rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón, desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado.

Nos queda café para compartir. Es un gusto, de verdad, cada día estar desde las 8 de la mañana y hasta las 10 compartiendo lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Carlo Angulo está listo ya también con el personaje del día. Nos queda también la información deportiva. Vaya final. Francia, Argentina. Hay unos que dicen que van con Argentina, otros con Francia. En fin, opiniones muy divididas, dos equipos parejos, campeones mundiales, con grandes figuras. La verdad es que la final está muy atractiva, pero Yomari García tiene su propia visión de las cosas. Viene entonces el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo, vamos entonces con el personaje del día. ¿De quién se trata? No puede ser otro que el actor Henry Cavill. El tema del día se trata de que Henry Cavill ha sido despedido como Superman solo 2 meses después de haber anunciado su gran regreso en sus propias redes sociales. Despidieron a Superman. Tuvo que comunicarlo a través de su propia cuenta de Instagram. El actor británico, y recordemos que ya tiene 39 años, había anunciado hace apenas 2 meses su vuelta triunfal en la última película de La Roca, The Black Adam. Hizo un cameo como Superman, anunciando finalmente que después de años de petición de los fanáticos volvería a ponerse la capa del superhéroe, pero su sueño no duró mucho luego de que Warner Brothers cambiara la directiva de DC Comics. En octubre de este año, los nuevos directores James Gunn y Peter Safran fueron anunciados como los nuevos presidentes y anunciaron que se reunieron con Henry Cavill para comunicarle que en sus nuevos planes está reiniciar por completo el universo de DC Comics, por lo que no tienen lugar para un Superman ya con edad tan avanzada, por lo cual no está en sus planes contar con él en el futuro, por lo que Henry Cavill tuvo que anunciar en sus redes sociales que apenas 2 meses después su sueño se termina y finalmente colgará la capa. El personaje del día, en todo caso, lo despidieron por viejo. Lo despidieron por viejo. Así de dura es la vida. Pero indudablemente se trata de uno de los grandes personajes de la televisión. Bueno, grandes superhéroes. Personaje del día en el Café Mañanero. Ya viene la información deportiva. Información que llega a ustedes siempre gracias al equipo de Only One Comunicaciones. Les recuerdo que tienen las mejores ofertas por un precio muy módico, apenas $34.95 pueden obtener, escuchen bien, fibra de 300 megas de internet, línea móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por un precio de apenas $34.95. Pueden llamar al teléfono 611-573 o 571 y en la página web www.onlyonetienda.com. También tienen redes sociales como @onlyonetienda en todas las redes sociales para que se enteren de este y más promociones en este mes. Estamos cerrando el año y la mejor forma de hacerlo es con el equipo de Only One Comunicaciones. Bueno, gran promoción, así que aprovechar las tiendas de Only One Comunicaciones. Recuerden, en Manuel Candela número 21 y calle Mariano de Cavia número 29, esto en el barrio San Isidro. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. También estamos con el sabor de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Es el sitio donde vamos a encontrar una gran variedad de ensaladas de frutas, además platos calientes. Llegan muy bien por esta temporada fría. Gastronomía latinoamericana. Recuerden, Tropicalísima, Gran Vía Fernando el Católico 73. Cuenta con servicio a domicilio. El teléfono es 633-902-552, 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Vamos inmediatamente entonces con la información deportiva. Ya está esperando Adolfo Jiménez del Río. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Vamos entonces con el Mundial de Qatar. Ya tenemos a los finalistas, Francia y Argentina, con dos grandes estrellas. Lionel Messi y Cristian Mbappé. Como dirían en el lenguaje popular, es una final que está para alquilar balcones, ¿no? Ya las finales están, a propósito, la boletería o las localidades están totalmente agotadas. La reventa está, oigan bien, hasta en $2,000. $2,000. Y no las hay. Impresionante cómo están las cosas para ver la, la final del Mundial entre Argentina y Francia. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae entonces detalles de lo que fue la semifinal que estaba pendiente en el día de ayer entre Francia y Marruecos. Hay que aplaudir a Marruecos, el trabajo que hizo extraordinario. Y en el Mundial de Qatar ya tenemos definido cuál será el gran final, cuáles serán los dos equipos que se enfrentarán el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en Lusail Icon Stadium para proclamarse campeón de la Copa del Mundo 2022. Y es que Argentina y Francia son los dos grandes finalistas para esta esperadísima gran final de este Mundial. Una final que ha estado protagonizada por muchos casos insólitos, pero también con espectaculares encuentros. Y es que el equipo nacional francés se ha metido en la final tras derrotar por 2-0 a la gran Marruecos, a la gran revelación de este Mundial. Y es que independiente de que haya caído ante Francia, ha demostrado que es la mejor actuación que ha realizado una selección africana en la historia de los mundiales. Y es que con goles de Teo Hernández y Kolo Muani, Francia se pone en esta gran final, nada menos que frente a la Argentina de Leo Messi. Y es que ahí nos preguntamos, ¿permitirá a Francia que Leo Messi por fin se gane un mundial de fútbol? Pero también el sábado tenemos otra finalísima, la del tercer puesto entre la Croacia de Luka Modric y esta Marruecos, que ha demostrado que tiene temple, que tiene espíritu y que ha generado una ilusión inmensa en el pueblo marroquí y en quizá muchísimos aficionados del mundo. Gran final este sábado a las 4 de la tarde, por el tercer puesto, y la grandísima final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia el domingo a la misma hora, 4 de la tarde. Adolfo, ¿y en verdad te gustó el partido de ayer? Realmente para mí la sorpresa me la estaba dando Marruecos, indudablemente. Yo inclusive pensé que Marruecos sacaba el empate. Es decir, las 11 oportunidades que tuvo de gol era para haber empatado ese partido. Pero indiscutiblemente cuando no hay un goleador nato, tristemente no se pudo dar esa situación. Pero ayer, el partido me gustó. Sí, en términos generales me gustó. Sí, un buen partido de Marruecos, pero no funcionó el contragolpe y el muro cayó. Cayó el muro marroquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hay que aplaudirlo en todo caso, porque es una selección espectacular, que nadie le quita el rótulo de la selección revelación del Mundial de Qatar. Han llegado muy lejos. Y ha hecho historia, Jorge, ha hecho historia, que es algo grande que casi ningún equipo lo estaba haciendo ahora en este Mundial. Se estaba volviendo tradicional que llegaban siempre los mismos a los octavos de final, los mismos a los cuartos y los mismos a la final. Pero en este caso, en la semifinal estuvo Marruecos. Algo bastante representativo. Saludamos de una forma muy especial a toda la afición marroquí, que la verdad que se la ha pasado bomba. Sí. Por supuesto, también a los jugadores y al cuerpo técnico en general. Bien por Marruecos, a luchar por ese tercer puesto, que no está nada mal. Y la otra pregunta, Adolfo, es si te gusta la final Argentina-Francia. No me disgusta. Es la respuesta más correcta que puedo dar, pero aspiraba quizás a ver otros equipos en esa final, porque como decía anteriormente, se vuelve repetitivo siempre los mismos en las finales. Pero indudablemente los que llegan es porque deben llegar y están ahí en esa final porque tenían que estar. Que quién va a ganar es la gran incógnita. O la pregunta es, ¿dejará Francia que Leo Messi logre por fin un título mundial? Bueno, seguro que no va a dejar. Otra cosa es que Messi se gane ese balón. Ahí veremos los méritos. Messi se gane ese título, ¿no? Exacto. Yo creo que Messi es el más interesado en que Argentina sea la campeona de este Mundial de Fútbol. A mí me llama la atención cómo lo asumen los argentinos, ¿no? Que a Messi le dieron el premio de mejor jugador. Y dicen, corrigen, dicen, no, Messi se ganó el premio de mejor jugador. Así están las cosas. Decirle que estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el restaurante donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, y también es el lugar donde estamos disfrutando de todo este mundial. Por estos días también saludando a todos los migrantes. Estamos este fin de semana, este domingo se celebra el Día del Migrante. Así que un saludo también muy especial en nombre del restaurante Yacaré, y decirles que les espera allí con todo el sabor de Brasil y Ecuador. Y también, como no, ese saludo de Feliz Navidad, porque ya estamos metidos en las fiestas navideñas. Y a propósito, les tenemos una promoción con Only One Comunicaciones. Hoy está con nosotros Juan Carlos, que es un emprendedor, ya lo conocemos perfectamente aquí en el Café Mañanero, porque hemos dialogado con él en numerosas ocasiones, y recientemente estuvimos acompañándole en la apertura de la tienda en el barrio San Isidro, pero las promociones no paran. Y con motivo precisamente del Día del Migrante, trae una promoción muy interesante que puede resultar como alternativa para todas aquellas personas que de pronto todavía no pueden hacerse con un contrato. Siempre hay solución para estas cosas, pero siempre y cuando acudamos a Only One Comunicaciones. Juan Carlos Cuenca, un reconocido emprendedor latino en Valencia, concretamente ecuatoriano, pero que trabaja al servicio de todos los migrantes, nos visita en esta mañana para dar cuenta de esa promoción que tiene para las personas migrantes, en particular aquellos que todavía no han adquirido la documentación. Juan Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es esa promoción? Jorge, buenos días. Latinos, muy buenos días. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Ahora mismo la promoción que tenemos es para todas las personas que estén arreglando la documentación o incluso con pasaporte. Pueden hacerse, si quieren, solo con la fibra, incluso con el pasaporte. No hace falta que tengan la documentación en regla. Además, tenemos otro pack, si es fibra y móvil, por sí. 35 euros lo pueden hacer a través de nosotros, sin pagar fianzas, sin pagar una extra comisión, ni nada por el estilo. Además, hay muchas personas, tantos extranjeros como españoles, que no se pueden hacer con ninguna promoción por tema de que los han puesto en ese feo fichero de las NEF. Ajá. Que a veces no es ni culpa de uno, no ha servido de aval a un amigo, a un familiar, y ya te han encasillado y no te dan, ningún operador te da servicio. Se puede acercar a una de las tiendas Only One y nosotros con gusto les podemos hacer el alta, les podemos ayudar. Es una muy buena noticia para todas las personas entonces que están buscando hacerse con un plan, porque es que hacerse con un plan, esto representa economía en general. Ahora mismo vamos a descifrar cuántos megas, por ejemplo, cuántos gigas, llamadas para esta temporada donde estamos muy preocupados por comunicarnos con nuestros seres queridos, con los amigos, y bueno, porque se requiere en general hoy en día estar conectados. El plan, vamos a matizarlo, Juan Carlos. Bien, el plan que ahora mismo estamos dando, haciendo mucho hincapié, el más potente, el más completo, es 300 megas de fibra óptica en casa. Sí. Muy importante saber qué es fibra óptica. Los entendidos saben que se llama fibra FTTH. Son 300 de subida, 300 de bajada. Esto para las videoconferencias, ahora en estas fechas, importantísimo. Viene también con un móvil que trae 50 gigas y llamadas ilimitadas a España, sea fijo, sea móvil. Todo es por 35 euros. IVA incluido, precio final. O sea, no es que a los 3 meses le va a subir, no es que pasada la fiesta le va a subir, no. Además, trae el teléfono fijo, línea fija, con llamadas ilimitadas a fijo y a móvil. Entonces, es la promoción más destacada ahora mismo porque es la que nos va a tener más conectados. Y recalcar que es de un operador muy potente que se llama O2, que es de calidad Movistar. O sea que en cuanto a calidad, no tendrá ningún inconveniente. ¿Qué necesitamos entonces para acercarnos a Only One Comunicaciones para hacernos con estos planes? Tan sencillo como acercarse con un documento de identidad, sea DNI, sea NIE o en su defecto pasaporte, y los datos ya que son de alta, dirección exacta, números de teléfono móvil que quiere poner en el pack, si quiere alta nueva, si quiere portar su número de toda la vida, no lo va a perder. Muy importante, no van a quedarse en ningún momento incomunicados. Hay mucha gente que dice, bueno, si traigo mi teléfono de toda la vida, estoy esperando acá, ¿cuántos días voy a estar sin teléfono? En ningún momento se quedan incomunicados porque la portabilidad se hace de madrugada. Entonces, tienen que acercarse con un documento de identidad, sea DNI, sea NIE, sea pasaporte, dirección exacta, correo electrónico, cuenta bancaria, donde quieren que se les domiciliación el pago. Sí. Y sobre todo, si no lo tienen, no hay problema. Nosotros le podemos crear una de manera online. Juan Carlos. De llamadas ilimitadas. Sí, sí. Fijo, ¿cierto? También la tenemos en el móvil. En los dos. Tanto bien. Fijo, tanto móvil, llamadas ilimitadas. Juan Carlos, muchas personas inmigrantes cuando no tienen la documentación todavía se van a hacer con un plan y les piden una fianza de 500, 300 euros. En este caso, concretamente, ¿cómo funcionan las cosas? Normalmente las personas cuando se acercan a averiguar no les dan la información completa. Yo no digo que nosotros seamos especiales ni mejores que nadie, simplemente que sí damos un trato más personalizado, nos preocupamos más por las personas, empatizamos. Entonces, es verdad que todos los operadores piden entre 280 euros hasta 500 euros de fianza, porque también hay que entenderlos, no tienen un aval de que si hay un impago no van a cobrar. No hay una garantía. No hay una garantía. Pero también hay que dar la información completa. ¿Cuál es la información completa? Hay maneras para que no den esa fianza. Un recibo de luz, que esté a su nombre, un recibo de agua, un seguro que tenga con cualquier entidad, el contrato de arrendamiento. Hay varios factores, o sea, la lista es muy amplia. No es solo dame la fianza y ya está. ¿Qué es lo que muchos piden? Te acercas a una tienda telefónica, no tengo documentación en regla. Ah, perfecto, fianza. No, perdona. Aquí en la letra pequeñita dice que puedo acercar este tipo de documentación. Pues muy es muy bien. Importante que se acerque a una de las tiendas de Only One o que contacten con nosotros a través del teléfono de las tiendas y les pasamos toda la información detallada. Vamos a recordarle rápidamente la dirección de las tiendas donde y también el horario de atención, Juan Carlos. Sí, mira, estamos en el barrio de San Isidro, que es la tienda que hemos abierto hace poco, exactamente en la calle Mariano de Cavia, número 29. También nos encuentran en la zona de Amistad, cerca del restaurante de María Mentira. Estamos en la calle Doctor Manuel Candela 21, es por la avenida del puerto. Nuestro horario es muy amplio, estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, no cerramos al mediodía. Sábados estamos de 10 a 3, o también se nos pueden llamar y les damos cualquier información. Ahora estamos contentos que en diciembre estamos estrenando el envío de dinero. Ah, más servicios que sube entonces Only One Comunicaciones. Correcto, ahora mismo estamos con el envío de dinero, ya lo tenemos abierto para todo el mundo. Hay promociones muy especiales para lo que es Latinoamérica, el cambio está muy bueno, también estamos haciendo los flyers adecuados para compartirlos y también ya somos punto de entrega de Amazon, de GLS y estamos negociando actualmente con una empresa de paquetería. También. Para enviar a nuestros seres. Fantástico, queridos. Enhorabuena, Only One Comunicaciones. Juan Carlos, quisiera también destacar tu perfil. Debo decirle a la audiencia que Juan Carlos nos está hablando de novedades en el servicio de su tienda, pero viene trabajando en el sector desde hace muchos años. Es una persona con mucha experiencia en el apartado de las telecomunicaciones. Y es un reconocido emprendedor, como quiera que estamos, también de cara a la celebración del Día del Migrante. Quisiera que nos recordaras, Juan Carlos, ¿hace cuánto llegaste a España y qué tal ha sido la experiencia? Bien, yo llegué aquí hace 21 años, exactamente un 26 de julio del 2001. Llegué con 21 años a Barcelona exactamente, y donde una familia que me acogió, buscando trabajo como creo que todos los que llegamos, en lo que salga, mientras sea honesto, en lo que salga. Me partí en muchas calles de Barcelona repartiendo currículum y gracias a Dios encontré trabajo en una empresa de lo que yo estuve estudiando, que era en Ecuador, en Latinoamérica, los cybers, los puestos de internet. Entonces encontré, me decían que buscaban un técnico. Técnico en nuestros países es una persona que ha pasado la profesión. Yo dije, bueno, aunque sea para pasar el destornillador al técnico, voy a ver de qué va. Me acerqué, me entrevistaron y la verdad que era de lo que yo había estudiado. También yo, al venir de Ecuador, yo dije, en España los ordenadores eran como la NASA. Te vas dando cuenta que es lo mismo. Sí es verdad, yo siempre lo digo, orgulloso de ser ecuatoriano, amo este país, pero la pasión que le ponemos muchos latinos a lo que hacemos, creo que es incluso a lo que la gente de aquí les gusta. Entonces nosotros nos entregamos a por algo y tratamos de hacerlo siempre lo mejor posible. Repito, cuando haces algo que te gusta, se nota la pasión que le pones. Yo comencé trabajando de técnico informático, haciendo redes para locutorios, que en su momento, en el 2001, hacían colas para llamar por cabinas. Y de ahí para acá, trabajando en todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones. Luego hice una pausa, hasta que un señor me vio en la calle, me hizo una entrevista en la calle y me dijo, ¿tú tienes perfil comercial? Y digo, no, yo de esas cosas no quiero saber nada. Y mira, hoy en día, amo la profesión de comercial. Ha sido una experiencia muy bonita. Es verdad que te topas con todo tipo de gente, pero yo de verdad, muy agradecido. Esta tierra me ha dado, he conocido a mi esposa aquí, tengo mis hijos aquí, o sea, todos mis hijos aquí, mis padres, mis hermanos, toda mi familia. La verdad que uno, más que nada cuando es transparente, es claro, es directo, y uno se entrega realmente, no tiene por qué irte mal. Además, yo soy una persona creyente, entonces yo obviamente todas las mañanas me levanto dando gracias y orando, y es verdad que hay días buenos en los que uno celebra, y hay otros días en los que uno tiene que aprender, o decir, si ahora no lo entiendo, espero entenderlo pronto. Pero la experiencia ha sido muy satisfactoria. Gracias, Juan Carlos, nos quedamos. Te felicitamos por la forma como has luchado en este país y te felicitamos de verdad por todo lo que has logrado con Only One Tienda, por el servicio que vienes prestando, y te animamos a continuar. Sabemos que nunca estás conforme, en el buen sentido de la palabra, y como quiere que estamos también en la temporada navideña, felices fiestas para ti, para tu familia y para todo tu equipo. Y no me quedo con las ganas, Jorge, de decir que eres un ejemplo y que eso es espectacular en este momento en que estamos viviendo lo del mundo migrante que vamos a vivir esta semana, y consideramos que esos ejemplos son los que deben repetirse. Gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Jorge. Siempre te estaré agradecido porque siempre me has tendido una mano. A Latino siempre le he considerado como mi casa. Por eso a veces hasta creo que he abusado de la confianza, pero aquí me siento muy bien. Y nada, yo también darte las gracias a ti y a todo tu equipo, porque siempre nos están brindando esta mano y hacernos un poquito visibles para la gente. Agradezco tus palabras. Yo, y no es falsa humildad, pero siempre digo que no me considero ejemplo de nada. Sin embargo, sí es verdad que a veces la pasión o las ganas que le ponemos, me doy cuenta que motivan a parte del entorno de uno. Y eso es lo que nos hace ver que vamos en la buena línea. Lo dicho, agradecerte, Jorge, a ti, a Latinos, y de parte de Only One, de mi equipo, de mi familia, gracias y felices fiestas. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Cuenca, de Only One Comunicaciones. Recuerden las tiendas, onlyonetienda.com. Grandes promociones para aprovechar. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo, mañana más. Mañana más. Mucho más. Se acabó, sí, claro, lo que se daba. Sí, ya estar preparados, obviamente, para la gran final del próximo domingo entre Francia y Argentina. ¿Quién ganará? Sí. ¿Con quién le vas, Juan Carlos?